Antes femenina era la mujer, pero hoy con la moda se ha echado a perder. Antes no mostraba ni siquiera un pie, pero hoy muestra todo lo que quieren ver. Hoy más que una niña parece un varón, todos por la calle van de pantalón. Y lo que me causa más indignación son esas melenas que usa algún señor. Pero hay una melena, melenita de oro, que es una fortuna, la de mi tesoro. Pero hay una melena que me vuelve loco, y es su melena de oro. ¡Wow! 1920, pasen el baile, pasen a verlo señores, pasen, pasen, pasen. Más que una mocosa que anda por ahí, se ha cortado el pelo con un bisturí, y está convencida que peinada así, los hombres al verla van a seguir. Y anda por la calle buscando un amor, con ese peinado de pelo cortón, no sabe la ingenua que más que mujer, parece la pobre Cristóbal Colón. Pero hay una melena, melenita de oro, que es una fortuna, la de mi tesoro. Pero hay una melena que me vuelve loco, y es su melena de oro. ¡Wow! 1924, la banda de Al Capone asolaba a Chicago, pero bailaba así, bailaba así. ¡Bachá! ¡Gaba! ¡Aló! ¡Goodbye! ¡Goodbye! Melena, melenita de oro, que es una fortuna, la de mi tesoro. Pero hay una melena que me vuelve loco, y es su melena de oro, y es su melena de oro, y es su melena de oro. ¡Ahí! ¡Wow! ¡Chao!